nuestra amiga, la Mónica Pantoja. Mónica Pantoja en persona se presenta esta vez. ¿En vivo? Sí, porque antes ella era media fiaca antes. Se presentaba, claro. Grabaciones. Ah, claro. Sí, porque, viste, a veces hay que hacer mucho esfuerzo y hasta el teatro, viste. Pero hoy la convencimos y se va a presentar en cuerpo presente, con todo respeto se lo digo. Entonces sería el miércoles a las 10 en el Teatro Mitre. 10 de la noche, este miércoles 9 de septiembre, en el Teatro Mitre, solamente en San Salvador de Jujuy. Todos los demás teatros Mitres no la pasan a Mónica. Si usted encuentra algún parecido entre Mónica Pantoja y algunas cosas que dice a veces la Bruja de las Palabras, es coincidencia. ¿O no es coincidencia? Coincidencia, y no nos hacemos cargo tampoco. Bueno, ahí estamos. ¿Qué decías vos de lo de Leo Maslía? ¿De que algo? ¿Qué decía? Se me acuerda. No sé, alguna pavada. ¿Qué estamos hablando en el corte? No, estuviste hablando sobre tus creencias. Ah, de mis creencias. Pero eso hace rato ya lo dije. Ajá. No sé, me olvidé, la verdad. Pero, ¿sabes qué? Estaba viendo acá en mi Biblia Sagrada del Facebook una frase que dice así: todo bien con Dios, el problema es con el club de fans. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Se entendió. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora qué hacemos. Vamos a seguir escuchando hoy al teólogo católico Rafael Aguirre. En este caso, un audio de 2 minutos 30. La relación entre Jesús de Nazaret y los ricos. A ver cómo era. Jesús evitaba las ciudades donde vivían las élites prorromanas, herodianas, los latifundistas. Para esta gente, el que un profeta carismático y plebeyo vaya predicando el reino de Dios y que además moviliza sectores importantes del pueblo, tenía que resultar un desafío al reino del César y a su correspondiente Pax Romana. El reino de Dios suscita esperanzas en el pueblo sencillo y pobre. Tal como lo anuncia Jesús, sin violencia, sin poder, decepciona a no pocos y levanta hostilidad manifiesta en las élites que lo ven como un mensaje desestabilizador y subversivo. Por eso, ante Pilato le van a acusar, este subvierte a nuestro pueblo. Pero una vez en Jerusalén se pone de manifiesto que los grandes enemigos de Jesús se encuentran en la aristocracia sacerdotal, que a su vez estaba en connivencia perfecta con los romanos. Es claro que Jesús quiere criticar y purificar un culto corrompido y mercantilizado. Por eso los evangelistas ponen en boca de Jesús las palabras del profeta. Está escrito: mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Es un litigio teológico, pero no solo, hay algo más. Al templo afluían enormes cantidades de dinero, porque todos los judíos adultos de la diáspora, varios millones, tenían que pagar un tributo anual para el templo de Jerusalén y tenían que peregrinar periódicamente al templo de Jerusalén. Prácticamente toda la ciudad de Jerusalén vivía del templo. Había que proporcionar hospedajes, había que hacer recuerdos, también había que realizar obras de mantenimiento, pero los grandes beneficiarios era la oligarquía sacerdotal, porque eran los que controlaban las finanzas del templo. Dijo hostilidad manifiesta de los ricos, de las clases del poder. Lo que decía Jesús de Nazaret, desestabilizado. Recibía la hostilidad manifiesta tal cual, porque lo consideraban un mensaje. Lo consideraban un mensaje desestabilizador y subversivo, dijo el teólogo católico. Y no es de la Teología de la Liberación, es del Vaticano, es profesor de teología en la Universidad Pontificia de Roma, creo, y está ahí a la vuelta del Vaticano. Saliste, tomás el 4B y llegas. Y llegas ahí derecho, te deja justo en la puerta de la universidad. Ahora, nosotros hace unos programas hemos pasado algunos discursos del actual Papa y hemos visto cómo en algunos canales de los grupos monopólicos que le llamamos, o Lo Globo en Brasil, el grupo Prisa o el diario El País en España, el grupo Clarín en Argentina, cada país están sus representantes, la CNN en Estados Unidos, estos comunicadores, hemos pasado audios concretos en donde le eliminaban partes al Papa y no se lo bancaban, y yo ya tengo amigos cristianos que no les gusta nada lo que dice el Papa, lo consideran un mensaje desestabilizador y subversivo. Claro, y recibe una hostilidad manifiesta. Hace poco ocurrió que algún diputado del PRO, ¿no?, se fue en contra de lo que dijo el Papa, de que tenía que haber diálogo en Malvinas. Ajá. Y dijo, qué locura esto, la diputada Alonso del PRO, ¿no? Fíjate. Y ahí es donde nosotros decimos, ah, lo que está haciendo el actual Papa, juntarse con estos negros horribles de Bolivia, con los atorrantes estos que hasta hace poco eran esclavos de Ecuador, y está del lado de ellos, esto que hace el actual Papa parece, según lo que dice, está bien, este teólogo es un amigo del Papa, ¿no?, parece que es lo mismo que hacía Jesús de Nazaret, y parece que también en aquella época lo que hacía Jesús generaba resquemores, antipatías, pero cosas, bueno, en las clases dominantes, y así fue como lo mataron. Claro. Sí, sí. La Biblia, vamos a contarlo esto porque mucha gente no lo sabe. Cuando se escriben los evangelios, se escriben entre el año 70 y el 100 o 110 de nuestra era. En el año 68, el Imperio Romano arrasa Israel, porque hubo una rebelión muy grande, destruye todo, destruye el templo, vamos. Este famoso templo en donde Jesús hizo el lío, ¿sí?, este famoso acto de violencia de Jesús, el único, dicen, donde va y dice, han convertido mi templo en una cueva de ladrones. Bueno, ese templo en el año 70 los romanos lo destruyen, arrasan Israel. Era, como hemos dicho, el pueblo más rebelde de todo el imperio, el que más muertes le provocó al Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? Los que escriben los evangelios no lo escriben en Israel, naturalmente. De hecho, los que escriben no conocen la geografía del lugar. Y quieren expandir el cristianismo entre la gente del Imperio Romano. Y están ahí los guardias romanos mirando lo que escribían y lo que publicaban y lo que hablaban. Entonces, la versión que se escribe es que Jesús de Nazaret tenía en contra al pueblo judío, que su familia no lo comprendía. Cuando Jesús de Nazaret va a Nazaret, lo quieren matar. Estos judíos, estos, los propios vecinos, ¿ves que Jesús no era judío? ¿Quién decide, según los evangelios, que hay que matarlo a Jesús y no a Barrabás? El pueblo judío, Poncio Pilato, según se inventa en los evangelios, porque ningún exégeta puede imaginar que Poncio Pilatos tuviera semejante delicadeza de preguntarle a la gente a quién tenía que liberar y a quién matar. Según la escena de los evangelios, Poncio Pilato, que era un reverendo hijo de mil, ¿sí? Porque es un personaje histórico, se sabe cómo se movía, sabe. Supuestamente va y le dice al pueblo, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y el pueblo, hay que leerlo porque es muy impresionante y te das cuenta que está exagerado. El pueblo dice, libera a Barrabás. Y no sé bien cómo lo dice, pero mata a Jesús y que sobre nuestros hijos caiga la sangre de ese Jesús de Nazaret. Voy a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Tanta hazaña les había generado Jesús de Nazaret? ¿O es el evangelista que quiere dejar en claro a los militares romanos que este Jesús de Nazaret tenía en contra propio pueblo, a este maldito pueblo judío que tanto daño le hacía al Imperio Romano? Entonces, el que escribía el evangelio con buena intención, con la intención de que la religión en el fondo propaga, judía, claro. Porque los escribías eran judíos los que escribían, ¿eh? Uh-huh. Pero querían que, bueno, que se trascendiera este Mesías para él, para ellos. Entonces dan una imagen del pueblo judío horrible y que llega hasta nuestros días. Llega a un monaguillo alemán de fin del siglo XIX que se llamaba Adolfo Hitler y que mama este odio antijudío, que queda clarísimo que el que decide matar a Jesús es el pueblo judío. Y no solo a Hitler, sino que en toda la Edad Media los judíos son aborrecidos. Está muy documentado esto, perseguidos, recluidos en barrios especiales, feos, como se llamaban los guetos, y eso. ¿Por qué? Y porque la Biblia, hermano, ¿sabes lo que era la Biblia hace 500 años? Era la verdad. La Biblia dice que Jesús era buenito y que no fue el romano Poncio Pilato que lo quiso matar, sino todo el pueblo judío a los gritos, diciendo matalo, matalo. Pero el exégeta cristiano, creyente, teólogo del Vaticano, dice, no señor, no es así. No es así, esta es una versión que... Una operación mediática. Una operación mediática que tiene la intención... Y de entrar y expandir el cristianismo. Eso, tiene la buena intención de expandir el cristianismo. Mira, tan delicada era la situación en Israel. Yo te conté que en el año 70... el Imperio Romano arrasa Jerusalén, destruye el templo. En el año 130, 60 años después, hay otra rebelión judía. No me acuerdo el nombre del líder. Y voy a ser un poquito irónico, no se enoje nadie, pero ese era el Mesías. ¿Sabés lo que hizo este tipo? ¿Qué hizo el pueblo judío con el liderazgo de este Simón? Se llamaba, no me acuerdo el nombre que sigue... Lo que hizo este tipo fue expulsar a los romanos durante 5 años. Los echó. Liberó a Israel de los romanos, del 130 al 135. Los romanos se enojaron. Volvieron en el año 135. Pasaron el arado por Israel para que no quedara piedra sobre piedra. Y hasta el año 1945, o sea, 1810 años después... recién pudieron volver los judíos a ese lugar. Pero fíjate qué delicada que era la situación. Y en esa situación efervescente es que se escribieron los evangelios y tratando de dejar en claro que Jesús no era judío y que los judíos eran malos, feos, chanchos. Y a esto, que poca gente sabe, le debemos este casi indiscriminado e inexplicable, me parece a mí, odio a los judíos, que son tan atorrante como cualquiera, ¿no? El hecho histórico más cierto de la vida de Jesús es que murió crucificado. La cruz era el patíbulo más doloroso, infamante y vergonzoso, reservado para esclavos y subversivos. Toda reconstrucción de la vida de Jesús tiene que ser capaz de dar una explicación plausible del por qué crucificaron a Jesús. Los fariseos no fueron especialmente adversarios de Jesús. Las durísimas polémicas que encontramos en los evangelios, sobre todo en el de Mateo, de Jesús con los fariseos, son fundamentalmente proyección de las polémicas que las comunidades en las cuales se escribieron los evangelios después del año 70 sostenían con los fariseos que para aquel momento dominaban en las sinagogas. Por tanto, era un conflicto intrajudío que se proyecta sobre la vida de Jesús. Pero en la pasión, en la condena y en el juicio no se menciona a los fariseos. ¿Quiénes intervienen? Lo que está claro es que la responsabilidad última de la muerte de Jesús corresponde a la autoridad romana, concretamente a Pilato. Y he dicho que la cruz era un patíbulo romano. Según los evangelios, precedió una comparecencia de Jesús ante el Sanedrín judío que parece que profirió una sentencia de muerte. El sumo sacerdote dice, habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. la acusan de blasfemia, es decir, le condenan en nombre de Dios. Suele decirse que las autoridades judías no ejecutaron la sentencia porque la pena capital, el jus gladi, se lo reservaban los romanos y que por eso recurren a Pilato ante el que hacen una acusación política. Dicen: hemos encontrado a este subvirtiendo a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Y contra su voluntad, presionado por los sacerdotes, por los gritos de una chusma, Pilato cede y lo entrega a la muerte. Bueno, así cuentan las cosas los evangelios. Pero esta presentación tiene muchísimas dificultades. Y menciono dos. Si Jesús es detenido la noche del jueves, es imposible que esa misma noche se reúna el pleno del Sanedrín, 72 personas, para hacer un juicio en toda regla. Y además, desde que se profirió la sentencia hasta que se ejecutaba, tenía que transcurrir un cierto tiempo. En segundo lugar, la imagen de Pilato débil que cede ante las presiones es incompatible, por lo que sabemos de él por otras fuentes. Bien, ahí está el teólogo católico compartiendo con nosotros esta opinión de que la escritura de los evangelios, lo dice con todas las letras, se hacía en una oportunidad en la que había que dar una cierta versión, que Pilato no era para nada un tipo débil, que esperaba ver que el pueblo le dijera lo que tenía que hacer. Es ridículo cuando se tiene a mano los documentos históricos del desempeño de Pilatos como prefecto romano ahí en Cesarea, vivía Poncio Pilato. No se sabe mucho de esta gente, no así de Jesús de Nazaret, que era un tipo bastante poco conocido, pero sí los funcionarios. Y recién mencionó él el caso de los fariseos. La gente que va a misa o que lee los evangelios se queda con una imagen mala de los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret aparece diciendo: ustedes, fariseos, se presentan como ovejas, pero por dentro son lobos voraces. Habla peste de los fariseos. Ahora, Jesús de Nazaret era fariseo. Pablo de Tarso, si vos vas a buscar, no me acuerdo en cuál carta está, pero se presenta y dice: yo soy Pablo, coma, fariseo, coma. Sí, porque los fariseos, ¿quiénes eran? Los judíos que creían en la resurrección, en la misma cosa que creía Jesús de Nazaret, no me acuerdo la lista ahora. Y no había muchas posibilidades, o eras fariseo, o eras levita, o eras... O sea, había dos o tres, y quiénes eran los esenios, había dos o tres cosas que podía hacer. Y Jesús era fariseo, o muy cercano a los fariseos. ¿Quiénes tienen problema con los fariseos? Los que escriben los evangelios. En el año 80, 90... los judíos están expulsando a los cristianos de la sinagoga, los están considerando herejes, porque dicen: ese Jesús de Nazaret no era el Mesías. Si lo mataron, ¿cómo va a ser el Mesías? Así que no vengan más ustedes a la sinagoga, ustedes no son buenos judíos, decían los judíos, razonablemente. ¿Y quiénes lo decían? Los fariseos, que eran la mayoría de los judíos y los que tenían más influencia. No había otras muchas cosas que hacer que no fuera fariseo. Entonces el evangelista está haciendo quedar mal a los que decían que los cristianos eran herejes del judaísmo, que lo eran. Pero los textos se escriben en esa coyuntura histórica, digamos. Increíblemente mucha gente por ahí no tiene idea de esto. Seguimos en el bloque que viene. ¿Aló? Buenos días, ¿usted es el titular de la línea? Sí, soy yo mismo. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Gabriel. Mire, señor Gabriel, le llamo de Moviselgo para ofrecerle una promoción. Consiste en la instalación de una línea adicional en su casa donde usted tendrá derecho... Perdón, señorita, pero es que exactamente ¿quién es usted? Mi nombre es Marcela Restrepo de Moviselgo y estamos llamando... Marcela, discúlpeme, pero para nuestra seguridad me gustaría comprobar algunos datos antes de continuar con esta conversación, ¿le importa? No tengo problema, señor. ¿Desde qué teléfono me llama? Es que en la pantallita aquí del mío sale número privado. El interno mío es 1004. Ya, ¿y para qué departamento de Moviselgo trabaja usted? Telemarketing activo.